Caracol. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Entrando potente. Obviamente recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi. Vaya temazo para arrancar este inicio de temporada de Pequeño Ternasco, la temporada 24-25 de tu programa. Nuevamente en las ondas, On Air Again. Para que pasado el verano no se conviertan en unos días de mierda y tengas unos días mejores. Better days. Better Days, este auténtico temazo favorito entre los favoritos de los escoceses Can. Para que no te sientas en el infierno, mantén la cabeza alta. Por días mejores, junto a tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 867 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También por un mogollonazo de FMs estatales e internacionales y también otras plataformas que pasan la señal de nuestro programa y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Desde San Pedro de Calanda. Aquí en el norte de Teruel, que existe y resiste. E insiste. Oh yeah! Salto Matar. Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Inmejorables Better Days de los escoceses Gunn para iniciar la temporada 24-25 de Pequeño Ternasco. Que por ser lunes 23 de septiembre, pues inicia con el informe seminal, claro que sí. A ver, que esto es como andar en bicicleta, pero llevábamos dos meses y pico, más de dos meses y medio, sin darle a los aparaticos Roxa Rosai. Ya lo sé, por eso ya estamos con el dedico. Mira que lo tenía esto yo probado, reprobado, con todas las cosas nuevas que hemos metido en la emisora, ya todo online, en la nube, para no depender exclusivamente, que ahora sí seguimos dependiendo un poquito de que no se nos vaya la luz en casa ni el internet. Al menos durante la emisión de este tu programa. Pero el sábado volví a probar, que ya estaba yo con los nervios, y apareció una cosa que no me esperaba. ¡Ay, madre mía! Pero que no afectaba al directo. Pero aún así, hoy a las 6 de la tarde, digo, lo siento mucho, al anterior programa le dan por culo, pero yo me pongo a probar el directo ya, que no quiero cometer errores. Después de todas las promos que estamos metiendo a todo el mundo, convocándole a las 7 de la tarde en Madrid para escuchar el inicio de temporada de Pequeño Ternasco, tenía que salir bien sí o sí, porque si no me hubiera ido a un sofoco. Que no lo brinca ni un gitano. Que sepáis que si lo estáis escuchando en directo, podéis comentar en las publicaciones, en las pruebas que hemos hecho tanto en Facebook como en Instagram. Quien tenga mi número de WhatsApp me puede mandar mensaje diciendo que estamos escuchando, que está escuchando en directo a live. Y por supuesto también lo podéis hacer a través de quienes a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, quienes estáis incluidos en ese grupo de Telegram. Como ya ha hecho nuestra ternasquilla Belén, Belén desde los Madriles, que nos desea buen comienzo de temporada. ¡Gracias, guapa! Al resto de redes ya le iré echando un vistazo a ver si comentáis o no comentáis o qué. Aquí nos gusta que se comente. Y que se critique. Que se calle ya los obujos ese. Venga, pues vamos con ese informe seminal. Tenemos conciertos, pero sobre todo tenemos estrenos en forma de singles, en forma de álbumes. Bueno, tenemos de todo muy, muy abundante. Roxa Rosa, de primera noticia de esta nueva temporada 24-25 de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Calumnia, este finde en Hasta Quedarnos Sin Voz. Que así probablemente sea como me quede hoy, con la emoción del momento de comenzar el programa. Pues sí, la jovencísima formación punk rock bajo aragonesa, Los Calumnia, a puntito de lanzar su álbum debut, desgranará esos nuevos temas sobre el escenario de la localidad turolense de Los Olmos, en un festival que se celebrará este sábado 28 de septiembre a partir de las 7 de la tarde, con entrada gratuita, y en festival en el que además estarán Los Malos Vicios, Octopussy, Mayazo e Irreverentes, junto, pues como no podía ser de otra manera, con una de nuestras bandas asociadas, Los Calumnia. Por eso estamos anunciando ese concierto, porque da cancha a nuestras bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Como te digo, a puntito de estrenar el disco, lo van a lanzar el próximo viernes 4 de octubre. Pero ayer nosotros ya pudimos darle una primera escucha en ese evento que hicieron para la peña que había apoyado en el crowdfunding. Claro, el teatro estaba lleno porque con la de gente que ha metido pasta en el crowdfunding de Los Calumnia, pues tenía que estar a reventar la sala 2 Diego de Valdeagorfa. donde toda esa gente que había apoyado mediante el crowdfunding, el exitosísimo crowdfunding de Calumnia, que tenía un objetivo primero de 4.500, luego subió a 6.000, luego a 7.500 y ha alcanzado más de 10.200 euros para grabar su primer disco, su primer videoclip, para hacer todo el merch, para hacer todas las movidas que hay que hacer a la hora de sacar un disco bien sacado. Pues ahí pudieron recoger los premios o los las movidas que había según lo que hubiesen puesto apoyando en ese crowdfunding. Toda la gente que no pudo acudir, principalmente porque eran del pueblo, obviamente antes del 4 de octubre lo tendrán en sus casas vía correo habitual, correo postal. Pues bien, con ese disco recién estrenado, el día de antes habían estado actuando también en el festival La Hoz Resiste. Pues este fin de semana, este sábado 28, en Los Olmos, también localidad bajo aragonesa, estarán junto a Octopussy, Malos Vicios, Mayazu e Irreverentes en ese Hasta Quedarnos Sin Voz, ese festival de la localidad turolense de Los Olmos. Pero es que además, Roxa Rosae, Los Calumnia, acaban de estrenar el videoclip este pasado viernes del tema adelanto y además tema que dará nombre al álbum debut de Los Calumnia, un tema titulado Buscando Sueños, que como te digo es el primer adelanto a ese álbum debut, a esa ópera prima de Lord de Valde Algorfa, y que suena así: Buscando Sueños, Calumnia. Este sábado 28 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en directo en Los Olmos. Donde no había guerras ni existía el dinero, un mundo sin fronteras, sin religiones ni banderas, y donde todos tenían pan, donde no se discriminaba a nadie por sexo o raza, pero solo queda imaginar. Buscando sueños también a María Maquia, guitarrista de Las Legañas, que le acaba de dar me gusta a una de las promos del programa y de la emisora. Buscando atentos la manera. Le vamos a recordar que puede comentar en el grupo de La Conciencia Rockera, que ya sí que está. Lejos de mi cama, esperando a ver si todo cambia. Buscando sueños a medianoche en un lugar que no sé dónde. Impresionante la cuña que nos dedicaron la gente de Al Otro Lado, que ya se ha quedado cuña oficial, pero es que tenemos otra, la estrenaremos creo, no sé si mañana, si me acuerdo, pero es esta semana, alguno de los días me acordaré para estrenar la segunda versión, que nos han hecho dos versiones de esta cuña. ¿A la otra? Tremendos. Qué majos. Nos Al Otro Lado, otra de nuestras bandas asociadas, y seguimos con bandas asociadas. Ahora ya sí que vamos, bueno, hemos hecho concierto de Calumnia y estreno de Calumnia, ahora ya nos dedicamos exclusivamente a estrenos. Siguiente tema que vamos a estrenar dentro de nuestras bandas asociadas, Roxa Rosae. Tregua, tercer single adelanto. Pues sí, al principio o justito antes del verano estrenamos aquí Adicto, el primero de los singles que adelantaron. Durante el verano han estrenado otro que se llama Vivir, que escucharemos en otra ocasión. Y este pasado viernes estrenaron ese tercer sencillo titulado Todo Vuelve a Empezar, un single que ya había sido colocado o estrenado en plataformas, distintas plataformas digitales con gran éxito, y que ahora ya se puede no solamente escuchar, sino también ver a través del videoclip que han grabado para acompañar ese tercer sencillo, la banda de A Coruña con Mario Tregua al frente. Un tema titulado Todo Vuelve a Empezar, como Pequeño Terrasco. ¡Vamos allá! ¡Eso es Tregua! ¡Oh, yeah! ¡Pequeño Terrasco! Sabe un volcán incendiándolo todo, llenándome de ganas. Aprenderás que lo importante está detrás, que la verdad se esconde y las mentiras hablan. No puedo prometerte el resto de tu vida, te prometo estar el resto de la mía. Que nunca perderás, solo aprenderás. Que el secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonio sin ángel, sonrisa sin llanto. Lo importante es no olvidar. Caminarás, a menudo volarás, y en los tropiezos encontrarás la verdad. Seré como el viento que te mece y estremece, invisible a tus ojos, pero siempre presente. No puedo prometerte el resto de tu vida, te prometo estar el resto de la mía. Que nunca perderás, solo aprenderás. Que el secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonio sin ángel, sonrisa sin llanto, lo importante es no olvidar. El secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Nos decía Belén que qué guapa la cuña de los al otro lado. Muy, muy guapa y currada, ¿eh? Muy currada. Una de las cosas que ha sucedido este verano en el que Pequeño Ternasco no sonaba en directo, pero que sí que habéis podido, si os habéis decidido conectar a la hora habitual, había programas todos los días, de redifusiones, lógicamente. Pues una de las cosas que hemos conseguido en este verano es que nos conozca muchísima más gente. Uno de los últimos comentarios que hemos recibido en redes sociales es de un nuevo seguidor llamado Alberto Perales. Dice que ha empezado a usar Asalto Mata Radio Rock de la manera que indicamos, poniéndote un acceso directo en la pantalla de inicio de tu dispositivo móvil. Y dice, y la verdad es que hay mucha variedad. Pues claro que sí, la variedad está al gusto y el disgusto. Muchísimas gracias, Alberto, y a todos los nuevos seguidores, que son muchísimas y muchísimos, que se están uniendo, que se han ido uniendo a lo largo del verano y que esperamos que ahora con la nueva temporada iniciada, pues seáis muchas y muchos más. Vamos a por más estrenos. No será el último que hagamos hoy, pero el último estreno lo dejaremos para el final. Un penúltimo estreno que va a cerrar la sección del informe seminal Rox a Rosae. Kiss, tercer estreno. Pues sí, los madrileños Kiss, que también están adelantando los temas de su próximo álbum, su segundo trabajo de estudio, que llevará por nombre Tiempos Duros. El primer adelanto era el tema que daba nombre a este segundo trabajo discográfico del dúo de Roxy Más madrileño, y lo presentaban diciendo que ese álbum llevará derroteros más duros y un sonido más cuidado que el primero. Así lo presentaban, y a fe que se nota también esa evolución en este tercer adelanto, que se llama Somos lo que somos, y que suena así de bien. Perfecto, el redoble, ya no lo guardamos para la bizarrada, así eso, Roxa Rosa. Buscando allí fuera nuestro estatus quo. ponerse a trabajar. La vida pasa volando y en un suspiro se va. Disfrútala cada instante y nunca mires atrás. Somos lo que somos, fuimos lo que fuimos. Somos lo que somos. Sí, señor. Asalto Mata Radio Rock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Pues rizando el rizo de las recontraversiones, nos hemos encontrado en estos días veraniegos con este tema que está sonando bajo mis palabras, que el riff ya lo conoces porque es el clásico acediciano Touch Too Much, que tocas demasiado, aparta esas manos pulpo. Pero la voz ya veis que no es la que os esperaríais. Y si tienes un poquito de oído bueno, creo que está reconociendo a Doro Pest, la metal diva, la ex Warlock. No, hija, no. No es que haya grabado Doro una versión del Touch Too Much. Esto se ha hecho, ojito, con inteligencia artificial. Cada día me da más miedo en todos los ámbitos, también en el de las covers, lo que puede llegar a hacer una inteligencia artificial. Hombre, en este caso está de puta madre. Pero Rosa Rosa, nos acordamos del documental, seguimos de los avances de inteligencia artificial en cuanto a lo militar. Ay, te cagas, sí. Patas abajo. Ay, eso sí que me da mucho miedo. O lo de coger caras y vídeos en internet, sí, y sí, ponérselos también a otro y parecer que estás ahí en un bucaque. Al menos esto mola. Esto no hace daño. No, esto no hace daño ninguno, aunque a lo mejor a la hora de hacer covers sí, ¿eh? Si querías saber cómo suena Doro Pest cantando AC/DC, ahí lo tienes, en la recontraversión en Pequeño Tornasco. ¡Wow, yeah! Touch too much. Touch me. Seems like a touch. Too much. Baby, you gotta touch. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Pues creo que es la primera vez que pongo a los Linkin Park en mucho, mucho, mucho tiempo. Yo sé que tienes muchos fans, pero a mí no es una banda que me haya hecho gracia nunca jamás. El caso es que este convulso verano de 2024 en la banda californiana, formada en 1996, ha dado como resultado la breve estancia de su anunciado nuevo cantante para From Zero, el que será en noviembre su octavo álbum de estudio, para dar un giro radical y acabar incorporando una voz femenina a esta conocidísima banda. Esa nueva voz es la... todavía no está sonando. Es la voz de Emily Armstrong, líder y cofundadora de una gran banda como son Dead Sara. Y si me permitís la licencia, en mi humilde opinión, todo un acierto la incorporación de esta mujer. Ahí la tenéis. Este tema es The Emptiness Machine, la máquina que del vacío absoluto. Y la han tenido que grabar en directo y hacer un concierto y presentarla para, porque ya estaba grabada por el anterior cantante esta canción, realmente. The Emptiness Machine, Linkin Park, con su nueva voz femenina, Emily Armstrong. The Emptiness Machine. Pues amigas y amigos, regresaron a vuestras vidas las bizarradas de Miguel Ternasco. Bien atravesada la primera media hora de este retorno de la ternasquería a las ondas. Recordaros que si nos estáis escuchando en directo en Asalto Mata Radio Robo, en cualquiera de las FMs y plataformas que pasa en nuestro programa, pues estáis escuchando Pequeño Ternasco. Para que no escucháis en redifusión o vía podcast, pues lógicamente no hace falta que os lo diga, pero como también se escucha esto en directo, que es lo que más nos gusta a nosotros, pues ahí está esa información absolutamente inútil para quien no escucha en directo. Bien, vamos a tener que estar atentos a los temas que vayan sacando Linkin Park, porque con esta nueva voz a mí me están gustando bastante. Tenemos más saludos a través del grupo privado de la conciencia rockera en Telegram. Saludos a la voz hasta el de nuestro Tenasco Rubén Oteo, que se alegra mucho de volver a escuchar a Pequeño Tenasco y a Roxar Rosae. Y que bueno, que bien que regresamos. ¡Au pase Rubén! Hoy para estas primeras bizarradas nos hemos pasado por la frutería Roxar Rosae. Ese es el nexo común de las bizarradas. Y por cierto, no te he dicho nada, no te he advertido, Roxar Rosae, pero va a haber que dar dos redobles, ¿eh? Ya te fijarás. Vale, vale, gracias por avisar. Bien, esto tenía que haber sido antes de, sí, pero como no lo he hecho y si no, no va a salir bien, pues te aviso. Hola. Ahora en riguroso directo, en tu recto. En directo, que lo sepa todo el mundo, voy a hacer doble... Doble de redoble, bien. Doble irada, va a haber doble irada, venga. Venga, primer titular. Grandes dilemas de la humanidad. ¿Dónde guardar los plátanos durante más tiempo sin que se pudran? Anda, alégrame el día. Pues si damos la solución, yo creo que le vamos a alegrar el día a muchísima gente. Que es muy importante. No sé, aparte de importante, yo creo que es una de las cosas más difíciles en la vida, ¿eh? Pues sí. Que duren los plátanos y las bananas. Muchas personas optan por meter los plátanos en la nevera, ya que es sabido, en el frigorífico, para la gente que... O en el refri, para la gente que lo escucha fuera de España. Ya que he sabido que de esta forma se frena su proceso de maduración, tal y como pasa con otras frutas, aguantando mucho más tiempo. Sin embargo, es común que con las bajas temperaturas del interior del frigorífico, el plátano pierda sus propiedades de sabor y textura, ya que no llega de forma natural a su punto óptimo de maduración y además se pone marrón y muy feo. De hecho, si os habéis fijado, en el supermercado se ven los plátanos almacenados, no se ven nunca los plátanos almacenados en cámaras frigoríficas, sino que se encuentran en el exterior. Es por ello que lo mejor es dejar los plátanos a temperatura ambiente en lugar de la cocina, en un lugar de la cocina en la que tampoco reciban las temperaturas de una fuente de calor o de la luz directa del sol. Esto se corte, que es muy importante. Con esta premisa, lo más lógico es pensar que los plátanos se pueden dejar en el frutero. Y aunque es lo habitual, tampoco es lo recomendable. La razón de esto es el etileno, un gas que se puede encontrar y que desprende en frutas como las manzanas o los propios tomates. Esta sustancia puede acelerar y acelera el proceso de maduración y, por tanto, hace que los plátanos se podran muchísimo antes que el resto de las frutas que están en el frutero, sobre todo las manzanas, que se arduran. Ojo lo que dura la manzana. Las manzanas fuera de frigorífico o dentro. Esa sí que no tiene ningún problema. En conclusión, lo mejor es dejar los plátanos en una despensa, en un lugar fresco donde no reciba luz solar, a temperatura ambiente y sin refrigerar, evitando el contacto con otras frutas, enseres, entes naturales, ectoplásmicos, paranormales, alienígenas, cuñados, jirafas. Vamos, casi va a ser mejor dejar de comprar plátanos, a no ser que te los vayas a consumir en el mismo momento, según este artículo o cualquiera de los múltiples estudios inútiles al respecto, que al final no le dan solución al asunto. Así que, por favor, que alguien acabe con este sin sentido. Ya está bien. Estoy cansado de escuchar las mismas palabras falsas. Yo creo que no hay mejor manera de arrancar las bizarradas de esta temporada que con una doble hilada. ¡Wow, yeah! Cansado de comprar tus discursos de sin sentido es el nombre de la banda que ya escuchas y ya está bien el título de la canción que te estás llevando a las orejas y que, por cierto, nos han hecho llegar al correo de la emisora. Nos ha hecho llegar al correo de la emisora este grupo radicado en Valencia, compuesto trío, radicado en la comunidad valenciana, compuesto por un vasco, un madrileño y un alicantino. Si le añades un aragonés, suena a chiste. Estoy Bueno, el pasado mes de agosto nos hicieron llegar este, su primer sencillo, perteneciente a su EP debut titulado Se nos va de las manos, como lo de los plátanos, igual, igual. Estos son Los Sinsentido, ya está bien. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. De todas y todos he sabido, si escucháis Pequeño Tanasco desde hace algún tiempo, que solemos poner canciones de bandas que no conocíamos y que nos mandan sus temas para que las hagamos sonar. Nos lo mandan al correo de la emisora info@saltomataradiorock.com. Tenemos una sección a tal efecto. Lo que pasa es que durante el verano hemos recibido tantas que por no postergarlas y que alguna que nos había mandado a finales de julio su canción, que no sonara en octubre, por ejemplo, o en noviembre, pues vamos a ir metiendo todos los días que podamos algunas de esas canciones, aparte de la sección habitual ya. Hay que decir también que muchas nos han mandado baladas, o sea que tenemos baladas, un buen montón de baladas de bandas que nos han hecho llegar un correo con uno de sus últimos temas o su último sencillo y algo de biografía de la banda al correo de la emisora, a info@asaltomataradiorock.com. Hoy concretamente ilustran las bizarradas dos de ellas. Primero han estado estos valencianos, Los Sinsentido, y ahora vienen otros que ahora los presentaré. No lo vamos a adelantar todavía. Lo que sí que vamos a seguir en la frutería con las bizarradas de Pequeño Tanasco. Otro titular de frutas, en este caso de frutas y verduras, Roxa Rosa. Desarticulado un grupo criminal que vendió 2 millones de kilos de frutas y verduras comerciales, como si fueran ecológicas. busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Frutas convencionales, no comerciales. Frutas y verduras convencionales, como si seriesen ecológicas. Que esto de lo ecológico también se las trae, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que si no son ecológicas son artificiales? Todas serán ecológicas, todas salen del campo. Digo yo, hombre, digo yo. Hombre, ahora está bien dicho. Cuando estaba mal dicho, cuando decían que era la fruta orgánica. Ah, eso es verdad, orgánica. Orgánica. Claro, orgánicas, todas son orgánicas. Todas son orgánicas, sí. Pero bueno, que esto del ecológico es una estratagema comercial más que nada, y ahora vais a entender por qué. La Guardia Civil, la Benemérita, los van de verde, han desarticulado en Motril, dentro de la operación Opson 11, un grupo criminal dedicado al fraude alimentario a nivel internacional, a escala global. Madre mía, qué alboroto, otro perrito piloto. Qué malos que son, vendiendo por ahí frutas y verduras convencionales. Pa' ganarse las perras. Un total de 4 personas han sido detenidas y 16 investigadas por un delito de estafa agravada, de falsedad documental, de falsedad de certificado, de uso indebido de certificados falsos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de pertenencia a grupo criminal top para vender frutas y verduras como ecológicas. Criminales. Asesinos. Ay. El entramado vendía frutas y verduras convencionales como si fueran de producción ecológica, o sea, sin las ecológicas se supone que no iban insecticidas y movidas y se cultivan como se hacía antaño, muy, muy, muy antaño, porque lo de echarle mierda ya llevamos más de un siglo haciéndolo. Y lo vendían a los principales mercados europeos, ya que en estos mercados la fruta y verdura ecológica es mucho más cara que la convencional. No te digo que le pones ecológica y si ya está cara la normal, la ecológica ya triplica, no cuadriplica el precio. Ahora se entiende, ahora viene la madre del cordero de semejante operativo, prácticamente a nivel de cualquier operación antidroga, ¿eh? Esta operación tiene como objetivo luchar contra la producción y tráfico ilícito de alimentos falsificados, ¿eh? Y el fraude económico que de ello se deriva. Y ha contado con la colaboración, ojo, del Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada y de técnicos de la Delegación de Hacienda de la misma provincia. ¿Cuánta gente trabajando? A mí me parece muy bien, ¿eh? Que nos está jodiendo la fruta como si hubiera habido una pedregada. ¡Me cago en Dios! Claro, ahora se entiende. Primero le ponen la etiqueta ecológica al más puro estilo denominación de origen para encarecer el producto y luego se emplean bien a fondo, pero bien a fondo para que nadie que tenga un pastizal pueda vender su mercancía, con lo jodida que está ya la cosa en el sector primario, ¿eh? La agricultura y la ganadería. A pesar de todo esto, amiga, amigo, nosotros seguimos recomendándote que comas fruta y verdura, que es muy sano. Así que, sea de la manera que sea, ecológica o convencional, tú consume. Que es lo mismo que te dicen esta canción los metalcoretas gaditanos Kamikaze. Voy andando por la calle y me paro frente a una camarada. Ojito a esta gente de lo mejorcito que nos han hecho llegar últimamente al correo de la emisora. Este tema incluido en Kamikaze, el trabajo debut de estos gaditanos que responden al mismo nombre que su ópera prima. Tengo que aguantarme la gana. Hoy la tentación no me gana. Kamikaze, consume. Quillo, ¿qué arte tienen estos ioputas? Del mismo Jerez de la Frontera, parezco. Igualito, igualito. Consume. Consume. Consume. Hoy he vuelto a caer. Te ha comido el coco. Hoy he vuelto a perder. Te han vendido la moto. Consume. consume, consume, consume, consume. Hoy he vuelto a caer, te ha comido el coco. Hoy he vuelto a perder, te ha perdido la moto. Aprovecha la ocasión, ha llegado el nuevo modelo que estabas esperando. Tenemos una oferta especial para ti. El relleno. Pues creo que vamos a tener el tiempo justito para despedirnos con la última canción, con el último estreno. Os había avisado que teníamos un estreno más que dejábamos para el final. Y hoy en la sección de Tocarse volvemos a disfrutar del trío alicantino, una de nuestras más recientes bandas asociadas, Chemosphere, que acaban de lanzar este tercer adelanto a lo que será el próximo 3 de octubre, Atropos, su debut discográfico. Y que además presentarán en exclusiva aquí, el mismo día del estreno de ese primer trabajo de los Chemosphere, los tendremos en entrevista en la sección Fucking Master. Esto se titula To Reach Beyond y con ello nos despedimos. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tóquense a gusto, tóquense contentas mientras nos despedimos como manda Samper de Calanda. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco también lanza ahí la despedida. Ahí va, que va, que va, que va. Agradeciendo enormemente la escucha en este primer programa de la temporada y todos los que restan. Y te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, vendiendo fruta convencional como ecológica o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere. Agures, monamures. Estos son Chemosphere, To Reach Beyond.